A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Aquí están los hechos más importantes del departamento. Les acompañamos a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con mucho gusto les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos nuestros colegas en las diferentes estaciones comunitarias y por supuesto para nuestros oyentes que son la razón de ser de nuestra programación. Listos estamos entonces para compartir con todos ustedes la información correspondiente a este día. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, suspendió la actividad minera, así como la captación de agua de la quebrada Ojo de Agua en la vereda Retiro de Blancos, en el municipio de Chocontá, que desarrollaba la multinacional Holcim de Suiza. Dado que el programa 4 por una opción de vida está sujeto a los procesos de admisión internos de cada una de las universidades integrantes de la Alianza, la Secretaría de Educación de Cundinamarca recuerda a los estudiantes interesados en participar que hoy miércoles 7 de noviembre se hará el primer corte para verificación de requisitos. A través de 4 encuentros regionales de bibliotecarios que se llevará a cabo durante noviembre en Fusagasugá, Villeta, Bogotá y Pacho, la cartera cultural departamental busca capacitar a este gremio y de esta manera aportar al desarrollo y mejoramiento de los servicios brindados a la comunidad. Un foro denominado A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles, es la estrategia presentada esta semana por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el fin de evaluar las amenazas que ponen en riesgo el abastecimiento normal de agua potable para más de 8 millones de personas que habitan el territorio de Bogotá y su sabana. Evento que se realizará el miércoles 28 de noviembre de 2012 a partir de las 8 de la mañana en un lugar que está por confirmar. El próximo sábado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregará la fase 4 del polémico Acueducto Bogotá-La Mesa Anapoima, adjudicado desde el 2006 por el gobernador Pablo Ardila y que debía estar operando en su totalidad en el 2009. Pasó en último debate el proyecto de acuerdo que crea el Fondo para la Educación Superior. Fue aprobado en el Consejo Municipal de Tocancipá el Acuerdo número 16 de 2012 que crea el Fondo Municipal para Educación Superior, un proyecto gestado por la Administración Municipal que busca beneficiar a los bachilleres residentes en el municipio que deseen regresar a la universidad y no cuenten con los recursos suficientes. A los habitantes de Silvania los trasnocha desde hace más de un año la construcción de la doble calzada Bogotá-Girardot. La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Zipaquirá realizará el próximo viernes 9 de noviembre la ceremonia de celebración de sus 25 años de actividades. En Girardot. Pista de patinaje ya está lista para ser utilizada en Girardot. Esta es la información desde Tabio. Hoy nos acompaña Manuel Sevilla, antropólogo y jefe de Departamento de Humanidades de la Universidad Javeriana de Cali. Titular de Sesquilé. Diversas expresiones artísticas, culturales y deportivas en la 17ª Semana Cultural Internacional de Gachansipá que celebra 400 años de fundación. La información hoy desde Chocontá. Hoy nuestro invitado especial es el señor secretario de Cultura y Turismo del municipio de Chocontá, el doctor Fabio Buitrago, quien nos contará cuál es la programación de la 54ª Feria Agropecuaria, Comercial y Turística de nuestra población, que se realiza del 9 al 12 de noviembre. Para hoy miércoles 7 de noviembre, nuestra invitada especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es la señora alcaldesa del municipio de Ricaurte, doctora Gloria Ricardo Doncel. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Dado que el programa 4 por una opción de vida está sujeto a los procesos de admisión internos en cada una de las universidades integrantes de la Alianza, la Secretaría de Educación de Cundinamarca recuerda a los estudiantes interesados en participar que hoy miércoles 7 de noviembre se hará el primer corte para verificación de requisitos. Asimismo, la Secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero, informa que por dificultades en la plataforma web de la dependencia, se omitirá el primer paso en el proceso. Es decir, los jóvenes que cuenten con el cupo en la universidad se deben inscribir directamente en el portal del ICETEX, www.icetex.gov.co. La Secretaría de Educación realizará internamente la verificación de la información para que continúen con el trámite. Las fechas de corte para revisión por parte de la Secretaría de Educación son: primer corte, hoy 7 de noviembre, inscripciones en la página del ICETEX del 10 al 16 de noviembre. Segundo corte, 21 de noviembre, inscripciones en la página ICETEX del 24 al 30 de noviembre. Tercer corte, 5 de diciembre, inscripciones en la página del ICETEX del 8 al 14 de diciembre. Cuarto corte, 26 de diciembre, inscripciones en la página ICETEX del 29 de diciembre de 2012 al 4 de enero de 2013. Quinto corte, 9 de enero de 2013, inscripciones en la página ICETEX del 12 de enero al 18 de enero de 2013. Sexto corte, 23 de enero, inscripciones en la página ICETEX del 26 de enero al 1 de febrero de 2013. Séptimo corte, 6 de febrero, inscripciones en la página ICETEX del 9 al 15 de febrero de 2013. Cabe resaltar que a los beneficiarios del programa 4 por una opción de vida, cada integrante de la Alianza, Gobernación de Cundinamarca, Universidad e ICETEX, les aporta el 25% del valor de la matrícula y cada estudiante o su familia paga el 25% restante o puede acceder a un crédito de ICETEX. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes: ser egresado a partir del año 2012 de colegios oficiales de municipios no certificados de Cundinamarca. Se podrán vincular egresados de municipios certificados si dichas entidades territoriales legalizan convenio con el ICETEX. Ser egresado de una escuela normal del departamento que continúe con el ciclo superior en universidades vinculadas al programa. Ser egresado de una institución educativa departamental que realice procesos de articulación con universidades vinculadas al programa y que continúen su educación superior en las mismas. Haber sido clasificado dentro de los puestos de corte establecidos el ICETEX para programas técnicos y tecnológicos en las pruebas SABER 2. Haber cursado mínimo los últimos 3 años lectivos en una institución educativa departamental. Tener cupo en una universidad vinculada al programa para ingresar desde el primer semestre. Diligenciar la inscripción en la página web del ICETEX, www.icetex.gov.co. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Este es otro informe especial desde Chocontá para Recorriendo Cundinamarca con William Fernando Valiente. Para Víctor Manuel y Patricia y compañeros en Recorriendo Cundinamarca, una feliz mañana. Hoy nuestro invitado especial es el señor secretario de Cultura y Turismo del municipio de Chocontá, el doctor Fabio Buitrago, quien nos contará cuál es la programación de la 54ª Feria Agropecuaria, Comercial y Turística de nuestra población, que se realiza del 9 al 12 de noviembre en el marco de las tradicionales ferias y fiestas de nuestra población. 54ª Feria Cultural, Turística y Exposición Agropecuaria en Chocontá, en el marco de sus tradicionales ferias y fiestas. Del 9 al 12 de noviembre, desfile de carrozas y comparsas, feria turística, presentaciones culturales, concurso de tradiciones campesinas, feria ganadera regional y de raza normando, exposiciones de todas las razas, juegos pirotécnicos y las más extraordinarias verbenas. De Colombia. Del 9 al 12 de noviembre, invita Administración Municipal, Secretaría de Cultura y Turismo, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, por una Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza. Chocontá, ciudad satélite de Colombia, ojos y oídos del mundo, les espera del 9 al 12 de noviembre. Gracias, William. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de esta importante emisora 101.3 Amigos de Chocontá. Del 9 al 12 estamos, como lo ha mencionado William, celebrando la 54ª Feria Cultural Turística y Exposición Agropecuaria. Hemos agregado estos temas adicionales como lo cultural y lo turístico porque pertenecen a una feria, son propios ya que nos visitan bastantes personas del país, vienen a conocer tanto los sitios turísticos como los eventos culturales y demás que se realizan, la exposición agropecuaria que es muy conocida y muy famosa acá en Chocontá. ¿Cómo estamos en la programación? Vamos a iniciar el viernes 9 de noviembre con una exposición de maquinaria agropecuaria, ganar unas charlas técnicas, una rueda de negocio. Esto se va a realizar en las instalaciones de Fresat que quedan ubicadas en la plaza de mercado. A las 9 de la mañana vamos a celebrar un nuevo programa que se llama Chocontá Diversamente Hábil, en cabeza de la Secretaría de Integración Social, en el cual vamos a tener un desfile desde el sitio desde la Veracruz y vamos a realizar unos actos especiales y protocolarios en el parque principal. A las 2 de la tarde tendremos unos desfiles de comparsas por las principales calles del municipio, donde van a participar diferentes entidades como instituciones educativas, la administración municipal, el consejo municipal, los entes oficiales. Vamos a darle ahí realmente el nacimiento de las ferias de nuestro municipio. Ya en las horas de la tarde, después de dado la inauguración oficial de la 54ª Feria Turística Cultural, vamos a dar una tarde juvenil, animada por un DJ y acompañada por unas orquestas o por unos grupos de música joven que nos van a acompañar ese día. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, vamos con la noche juvenil. Es una rumba sana, donde no va a haber presencia de alcohol, donde vamos a tener una integración de todos los jóvenes de nuestro municipio. El día sábado sábado 10 de noviembre iniciamos con una alborada a las 5 de la mañana, el despertar chocontano, el tradicional, que está acompañado por nuestra banda sinfónica del municipio. Iniciamos a las 6 de la mañana con una feria comercial ganadera en la plaza de ferias. A las 8 de la mañana damos la apertura a la exposición agropecuaria. Iniciamos con la exposición y juzgamiento del concurso interverial de ganado bovino y tenemos también la exposición y juzgamiento abierto de ganado normando. Juzgas o normando, ¿no? Es importante determinar eso. Es la primera exposición que se hace de manera regional, entonces invitamos a todos para que nos visiten ese día en la plaza de ferias, en la plaza que queda ubicado al costado occidental del municipio. Tendremos unas presentaciones artísticas en la plaza de ferias a cargo de los alcaldes de feria y en las horas de la tarde tendremos unos recorridos turísticos. Vamos a conocer algunos lugares emblemáticos y turísticos de nuestro municipio. A las 3 de la tarde tendremos la presentación artística cultural en la plaza de mercado. Es importante resaltar que las actividades donde se involucra masas de personas y el tema de las bebidas alcohólicas se desarrollarán en la plaza de mercado, teniendo en cuenta que la infraestructura de la plaza de mercado nos ofrece un mejor espacio. A las 8 de la noche estaremos presentando una revista de juegos pirotécnicos, también es en la plaza de mercado, y a las 9 pm estaremos dando el gran concierto con la Nota 13 y la Pandilla del Río Bravo en la plaza de mercado. Bueno, para el día 11 de noviembre tenemos prevista también una alborada musical a las 5 de la mañana. Tenemos una muestra canina que se va a realizar en el Polideportivo Municipal. A las 10 de la mañana tendremos una cabalgata por la convivencia y la paz. Esta cabalgata se va a realizar por las principales calles del municipio. Tenemos la presentación musicales en la plaza de mercado. Va a estar el grupo de Arpa Llanera, vamos a tener diferentes grupos que nos van a amenizar la tarde. Y en las horas de la noche, sobre las 7 p.m., tenemos la presentación de un mariachi, el Mariachi Sol de América, que lo vamos a tener a partir de las 7 de la noche. A partir de las 9 de la noche y 10 de la noche tendremos el gran concierto con la orquesta Los 8 de Colombia. El día lunes tendremos concursos de tradición campesina, como el de la vaca lechera. Estos concursos inician a partir de las 9 de la mañana. Tenemos concursos como el del marrano enjabonado. Esto es organizado por la UMATA. Se van a realizar en la Plaza de Toros, como bien lo mencionó William. Tendremos sobre las 12 del día un concurso de hilanderas y tendremos una exposición ovina en la Plaza de Mercado. Esta es la nueva raza de ovejas que se está manejando dentro del municipio y que la vamos a dar a conocer ese día por parte de la UMATA. Ya en las horas de la tarde, sobre las 3 de la tarde, está prevista el entierro, la clausura y el remate de la 54ª Feria Cultural del municipio. Ahí finalizaríamos la programación. Esperamos pues que sea del agrado de todos, que nos visiten todos, que la comunidad se comporte de la manera más cordial, porque las horas de las orquestas van dependiendo la participación y depende cómo se comporte nuestro público. Sabemos que en las últimas actividades se ha comportado muy bien. Esperemos que sigamos así. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Saludo al equipo de trabajo de Recorriendo Cundinamarca, la información desde Angelus Estéreo. Hoy tenemos como invitado al coordinador de cultura del municipio de Gachansipá, que celebra desde hoy miércoles la 17ª Semana Cultural Internacional, haciendo especial alusión a los 400 años de la población. Damos la bienvenida a John Sánchez. Pues por supuesto invitando a todos los oyentes a la 17ª Semana Cultural Internacional, la cultura más cerca de todos. Para el día miércoles es el día en que iniciará este gran encuentro de cultura. Lo haremos frente a la parroquia San Bartolomé Apóstol con un gran concierto de la Banda Sinfónica Juvenil e Infantil del municipio de Zipaquirá, quien estará dando un concierto inaugural de los 400 años de nuestro municipio hacia las 7 de la noche. El día jueves, día blanco, el día de los niños con capacidades diferenciales, y lo haremos en materia de deportes y cultura. En materia de cultura, en las horas de la tarde, pues están invitados los municipios de Sabana Centro a participar en un encuentro o festival de danzas. Queremos que hayan tanto centros de vida sensorial que traigan sus trabajos en danzas, como escuelas de formación de las casas de la cultura, para que hagamos pues un trabajo de integración y de inclusión social. El día jueves en la noche también realizaremos una actividad muy importante para los artistas musicales en este año, musicales gachansipeños. La intención es reunir a los artistas musicales en un espacio donde les hagamos un homenaje, un reconocimiento de su trabajo, tanto artistas locales como artistas frutos del proceso de escuelas de formación. Y este año pues se ha querido hacer como este lanzamiento, este prototipo de actividad que queremos que en un futuro muy cercano pues se institucionalice. Y tendremos allí, por elección de los jurados conformados por entre concejales, presidentes de juntas de acción comunal, el alcalde y exalcaldes, elegirán al mejor grupo del año. Ahí pueden participar solistas, grupos, orquestas, a capela, en fin. El día viernes, día deportivo, un día dedicado a la actividad deportiva, y pues tendremos a los municipios de Sabana Centro en porrismo, en patinaje, y también una franja muy especial para la danza moderna y el breakdown. En la noche, una parranda vallenata. Bueno, en ese sábado y domingo, que se va a tener, aparte de todo lo que usted ha mencionado, y como es habitual, se van a tener exposiciones o artistas invitados que dan muestras de sus trabajos artísticos. Y simultáneamente, olvidé decir que el día jueves estará la biblioteca sobre ruedas, un espacio para los niños iba a estar todo funcionando alrededor del parque, Parque José Danilo Triana, y en él pues tendremos durante todo el día a partir de las 8 de la mañana la biblioteca sobre ruedas. Simultáneamente importante también decir que durante todos los días pues tendremos una exposición abierta de la Embajada de Japón y de un artista reconocido de Sesquilé que también estará mostrando su trabajo aquí en la biblioteca pública con el subsidio. Francisco Riaño, este artista bogotano pero radicado ya en Sesquilé hace muchos años. El día sábado pues iniciaremos con un talleres simultáneos, un taller de orfebrería muisca dirigido a niños con capacidades diferenciales y a adultos, al programa adulto mayor, sin embargo, pues abierto a todo el mundo para que participe desde las 8 de la mañana. En simultánea también tendremos un masterclass que hace referencia básicamente a una clase maestra sobre músicas urbanas. Ese va a ser el énfasis del día. Tendremos varios municipios invitados, varios artistas de nivel nacional, y pues cerraremos esa franja en la tarde, la franja de músicas urbanas, con el imitador de Bumburi del programa Yo Me Llamo. Simultáneamente en la tarde también funcionará el Festival Teatro y Cuentería, rodando sobre la carrera tercera en cuatro puntos diferentes y que funcionará de una forma sincronizada hasta llegar al parque principal. Con esto también pues estamos invitando a todos a participar de una gran cabalgata que se realizará ese mismo día a partir de las 11 de la mañana por los principales puntos o recorridos de nuestro municipio. En la noche, la presentación de un humorista reconocido a nivel nacional como es Polilla, del programa Sábados Felices, al DJ Mario Andretti, también con una franja muy importante para los rumberos, y cerraremos con una orquesta, la orquesta La Original. Serían las dos últimas jornadas ya, el domingo es cuando se integran las veredas, las juntas de acción comunal. ¿Qué temática se va a tratar en este festival de festivales? Las civilizaciones antiguas es uno de los temas para este año que se le ha otorgado a las juntas de acción comunal. Ellos están trabajando en torno a involucrar a toda la comunidad, tanto estudiantil, o sea, las sedes educativas de cada vereda, como las juntas de acción comunal, trabajando en torno a un concurso que hacemos anualmente en el marco de la Semana Cultural Internacional. La intención es que sobre estas épocas de la historia, pues ellos puedan poner en escena varios elementos, entre ellos, obviamente, lo estético, lo gráfico, la parte histórica como tal de un proceso de investigación que ellos han venido haciendo, y pues lo van a convertir en una comparsa, lo van a convertir en una carroza, y entran a participar, obviamente, en este gran concurso. Ese gran desfile que inicia a la 1 de la tarde, estará acompañado por 5 comparsas del distrito. Nosotros año tras año hemos venido realizando un acompañamiento con ellos, una alianza. Hace poco, más exactamente el 7 de agosto pasado, fuimos invitados como jurados del Festival Metropolitano de Comparsas, celebrando el cumpleaños de Bogotá. Allí pudimos escoger las mejores comparsas, las 5 mejores comparsas, las cuales estarán acá ese día. Estamos hablando de un promedio de 80 personas por comparsa, que va a nutrir de una manera importante este gran recorrido de las juntas de acción comunal, pues obviamente también acompañado por los procesos de escuelas de formación, y pues tendremos un recorrido mucho más festivo, como lo habíamos prometido hace unos meses cuando estábamos celebrando el 5 de septiembre el cumpleaños de Gachansipá. Para entonces, para ese momento, fue algo mucho más protocolario, y dijimos en ese momento que para esta época estaríamos celebrando de una manera más festiva esos 400 años. Durante el día, pues obviamente se estará haciendo ese recorrido, haciendo unas muestras de ese gran trabajo que han venido haciendo nuestras juntas de acción comunal, y pues obviamente seleccionando al mejor. En la mañana tendremos 2 exhibiciones de futsal en femenino y masculino, que estará abriendo el día domingo, y pues en la tarde ya lo que les habíamos comentado. El espacio para las embajadas y universidades se hará en horas de la tarde, y tenemos una obra de teatro para ciudadanos despistados, así se titula la obra de teatro que muy amablemente la Embajada de Ecuador ha decidido apoyar y acompañar. Lo mismo agradecerle a las demás embajadas que durante la semana estarán involucradas: la Embajada de Rusia, la Embajada de Japón, la Embajada de Ecuador, de Perú. Y de Perú cabe destacar que ellos están arribando a nuestro municipio, estarán haciendo su presentación durante esta semana, pero ellos vienen desde allá, ya que nosotros hace unos meses hicimos un proceso de intercambio con ellos. Nosotros fuimos hasta allá, acompañamos, estuvimos presentando nuestro grupo de danzas en diferentes municipalidades de Piura, Perú. Ahora ellos han venido a nuestro municipio acompañarnos. En la noche pues ya estaremos amenizando con la orquesta Onda Mandarina, los juegos pirotécnicos, el mariachi clásico contemporáneo, le dará un concierto en honor a estos 400 años del municipio. Bueno, yo entonces la invitación ya para finalizar a todos los oyentes del departamento que nos escuchan en Recorriendo Cundinamarca, que visiten Gachancipá en estos días de Semana Cultural. Gachancipá es un municipio muy cercano a Bogotá, realmente muchos a veces no conocen lo cerca que es y lo fácil que es llegar acá, así que los invito a todos para que se acerquen desde el día miércoles, que estaremos empezando todo este recorrido cultural, que nos acompañemos en familia y tengamos la oportunidad de disfrutar, porque esto realmente lo hacemos con mucho esfuerzo y con muchas ganas, y es completamente gratis para todo el público, y lo que queremos es que lo aprovechemos al máximo. Para Recorriendo Cundinamarca, desde Angelus Estéreo, un informe con Daniel Castillo Sánchez. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora de la mañana, en Recorriendo Cundinamarca, nuestra invitada especial es la alcaldesa del municipio de Ricaurte, Gloria Ricardo Doncel. Alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por llamarme para poder difundir las obras que se están haciendo en nuestro municipio de Ricaurte. De verdad quiero comentarle a toda la comunidad ricauteña y a todos los oyentes que en este momento tenemos en nuestro municipio ya la aprobación de un coliseo abierto. Tenemos la donación de un bus por parte de nuestro señor gobernador. Tenemos también la aprobación de una vía, los caminos sector de Arriposo. Y así sucesivamente vamos llevando a cabo todos los proyectos trazados en nuestro plan de desarrollo en el municipio de Ricaurte. Sí, señora. Como quiera que estamos en este momento saliendo por 25 estaciones de radio a lo largo y ancho del departamento, quisiéramos que muy brevemente usted le contara a nuestros oyentes en esos sectores quién es Gloria Ricardo Doncel. Bueno, primero que todo, Gloria Ricardo Doncel es una hija del municipio de Ricaurte, es una campesina que ha vivido toda su vida en el municipio con el mayor anhelo de poder acercar a nuestra comunidad. Estamos trabajando de la mano también con el Consejo Municipal. Yo soy técnica en administración de empresas, trabajé en el municipio durante 24 años. Tuve la oportunidad de adquirir bastante experiencia para poder seguir en la lucha por la comunidad de nuestro municipio. Sí, señora. Bueno, ahora pasando al tema ya de lo que es su gobierno en el municipio de Ricaurte, ¿cuáles son los principales puntos que usted le presentó a los ciudadanos y que finalmente le permitieron alcanzar la alcaldía? Prácticamente esos son cuatro ejes muy importantes, como la salud, la educación, el deporte, todo lo relacionado con obra, la parte de infraestructura. Ricaurte es un municipio que tiene 9.000 habitantes, el 80% de nuestra población es rural. La idea primordial es trabajar tanto en la salud, la dotación de equipos para el centro, para la ESI municipal. De igual manera también poder aportar con este proyecto más lo que tenemos del megacolegio campestre. Esto con el fin de poderle dar cobertura a toda la niñez y juventud de nuestro municipio que quiere estudiar. De igual manera, en cuanto a educación, también se les está aportando las carreras profesionales en segundo nivel. El municipio aporta el 60% en la Universidad Piloto, el 90% en la Universidad Cundinamarca, y así sucesivamente. La idea es de sacar adelante a nuestra comunidad ricauteña para que se capaciten y sean profesionales, y también más adelante puedan regir las riendas de nuestro municipio de Ricaurte. Sí, señora. ¿Cómo le fue con el plan de desarrollo ya aprobado por el Consejo Municipal y quedó contenta con el mismo? Sí, claro que sí. Esa es una tarea muy ardua que tuvimos con el Consejo Municipal. La verdad fue analizar muy bien cada uno de los ejes y de verdad pues quedó un plan de desarrollo muy completo. La idea es de pedirle a Dios que nos ayude a ejecutar este plan de desarrollo para poderle demostrarle a la comunidad ricauteña este trabajo tan importante. Sí, alcaldesa, ¿cuáles son en este momento las prioridades, los temas en los que ha venido trabajando su administración justamente para atender esas necesidades de los habitantes de Ricaurte? Prácticamente soy una persona convencida de todos los programas sociales que debemos de adelantar en nuestro municipio. las madres cabezas de familia, las personas que en realidad pues no tienen un sustento, poderles ayudar. Como alcaldesa tengo como un programa de bandera que es darles a cada familia que en realidad necesite un mercado, ¿sí? Estamos repartiendo 1.400 mercados a toda la población, a toda la familia que en realidad lo necesite. También el programa del adulto mayor, el programa de los discapacitados. O sea, la parte social en el municipio se está llevando muy bien. Y como proyecto bandera es la construcción del megacolegio campestre, la terminación de la Alameda, la terminación del medio turístico. Y de igual manera, le doy gracias a Dios porque por parte del Ministerio de Vivienda nos asignaron 115 casas para aquellas personas que en realidad lo necesitan, como son los de la ola invernal, desplazados, aquellas personas que en realidad necesitan esta vivienda y que se encuentran también en zona de alto riesgo. Alcaldesa, en este momento nos gustaría también conocer acerca de la forma como se desarrolla la actividad económica, de qué vive la gente en Ricaurte, que usted nos manifiesta que la mayoría pues están en el campo. Bien, anteriormente nuestro municipio era agrícola, o sea, era agropecuario. Uh-huh. Hoy en día podemos decir que el 95% de nuestro municipio es zona turística. Entonces eso ha llevado que las parcelas, los campesinos que vivían de la agricultura hoy en día no están cultivando. Tenemos un producto que es lo que están sembrando ellos, que es la sábila. Entonces por intermedio de unos amigos estamos formando una asociación para poder socializar este producto entre los laboratorios en Bogotá y poderles facilitar la economía a nuestra población rural. Sí, bueno, y entonces, ¿cómo está, ya que usted nos menciona esto, cómo está el aspecto turístico? ¿Hay suficiente afluencia de visitantes? ¿Eso le permite a las gentes claro vivir bien? Sí. ¿Cómo está esto? Claro que sí. El municipio de Ricaurte tiene una población flotante más o menos de unas, cada 8 días vendrán por lo menos de unas 500 personas. Los puentes, nosotros contamos con una presencia de más de 2.000 personas. Y de verdad, pues la gente, lo que es el comercio, vive de esto, ¿cierto? Pero hay que ver que la parte de la zona urbana vive del turismo, pero en la parte del sector rural, ahí es donde está lo grave, porque ellos prácticamente, ellos no se vienen de la zona rural para la zona urbana. Entonces, estamos implementando por parte de la Secretaría de Agricultura unas parcelas para enseñarles a cultivar productos. Sí, señora. Bueno, y aparte de lo que son las bondades propias del clima, ¿qué otros atractivos nos podría usted señalar que en materia turística tiene Ricaurte? Bueno, Ricaurte es un municipio totalmente turístico. Contamos con los mejores hoteles, contamos con Consubsidio, contamos con Casa de Campo, contamos con San Marcos, el Son Vacation. Todos esos hoteles importantísimos están ubicados en el municipio de Ricaurte. También contamos con un puerto turístico en Maloca, que en realidad el turista viene a recrearse a orillas del río Magdalena. Pues eso nos parece formidable que ocurra con este municipio, que tiene un presupuesto de cuánto, alcaldesa. El presupuesto anual está en 12.000 millones de pesos. Sí. Para la vigencia 2013 quedó en 13.000 millones. ¿Y usted considera que esto le permite cumplir con las necesidades que hay para Ricaurte? Pues querer decir que por parte de los dineros del municipio podamos cumplir, eso es mentira. O sea, ¿cuál es la idea? La gestión que como alcaldesa debo de hacer es trabajar, gestionar ante el gobierno departamental y el gobierno nacional y así poder sacar todos nuestros proyectos asignados dentro de nuestro plan de gobierno y poderle demostrar a la comunidad nuestro trabajo, que es lo que he hecho. Porque por parte del municipio, pues prácticamente sí, son 12.000 millones de pesos, pero como todos saben, son platas que son distribuidas y de igual manera a ellos llega lo del impuesto predial y qué rico que todo el mundo paga oportunamente. Pero allí no, allí tenemos un cobro coactivo y de igual manera nosotros tenemos que esperar que la gente se termine a pagar. Y de eso es que vive también el municipio, de sus ingresos. Sí, señora. Bueno, y aprovechando que usted es pues una amplia conocedora, como quiera que es la primera autoridad de Ricaurte, cuéntenos en materia cultural qué actividades desarrollan, cómo está este sector en su municipio. Pues prácticamente nosotros ahí en la alcaldía tenemos una Secretaría de Desarrollo Social y Cultura donde nosotros todos los días capacitamos a la comunidad en danza, folclore, turismo. Estamos dando charlas a todos los jóvenes, capacitándolos en cuanto a teatro. O sea, hay una serie de profesionales encargados de esa situación de la cultura, el deporte y también el turismo. O sea, son tres áreas muy importantes del municipio donde allí hay personal adecuado para que capaciten toda la comunidad y las personas que quieran la parte, o sea, se hace por varias fases, la cultura aparte, el turismo aparte, toda la parte social aparte, ¿sí? Sí, señora. Pero cada profesional tiene identificados los grupos para trabajar. De acuerdo. ¿Y la infraestructura en materia de salud, cómo está, alcaldesa? Pues prácticamente, como todos sabemos, a nivel nacional ha sido muy compleja la salud, pero tú sabes que hay que sacar adelante porque prácticamente la comunidad sin salud pues no puede vivir. Gracias a Dios hemos trabajado arduamente con el gobierno departamental y he recibido apoyo de parte de la gobernación de Cundinamarca. Gloria Ricardo Doncel, alcaldesa de Ricaurte, en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, buen día. Hechos importantes desde Tabio, emisora Huayque Estéreo. La guacharaca, la guacharaca. En el mar, ¿dónde está? Que no la veo. Martina Pombo es un equipo interdisciplinar que realiza investigación musical y creación en torno a las músicas tradicionales del suroccidente colombiano. Tiene su sede en la Universidad Javeriana de Cali y reúne integrantes de Cali, Bogotá, Popayán, Palmira y Medellín. Hoy nos acompaña Manuel Sevilla, antropólogo y jefe de Departamento de Humanidades de la Universidad Javeriana de Cali. ¿Cuándo nace el taller grupo Martina Pombo? Nace en 2005, con una inquietud básicamente por músicas locales y toma fuerza a partir de 2007 con una beca del Banco de la República para investigar músicas. Eso es lo que tiene que ver con investigación. Cuando ya decidimos dar el salto a la divulgación, es decir, a esos resultados de investigación, ponerlos en un escenario y que los puedan conocer el público, es en 2009 cuando hacemos el espectáculo Cantos de Caña y Cacao, que lo estrenamos en Popayán en Semana Santa. ¿En qué está inspirado? En general, el trabajo de Martina Pombo está inspirado por una parte en raíces musicales del suroccidente, músicas afro, músicas indígenas, músicas mestizas. Eso es, llamémoslo así, la inspiración musical. Pero la inspiración poética es la tierra plana del Cauca Grande, o una tierra maravillosa, gigante, un estado que se llamaba el Gran Cauca, incluida Chocó, Cauca, Valle, Nariño, buena parte del eje cafetero, atravesado por el río Cauca. Entonces, lo que procuramos hacer en nuestra música y en el espectáculo que llevamos al escenario es un recorrido musical y un poco mitológico por esa parte, por ese estado grande. Para que nos cuentes todos acerca de la misión del taller grupo. Muy bien, la misión es, por una parte, documentar músicas del suroccidente colombiano, divulgarlas a través de grabaciones, a través de espectáculos escénicos, y que eso sea el punto de partida para iniciativas pedagógicas en todo municipio donde estemos, sea en el suroccidente, sea en cualquier parte del país. Tú en la conferencia hablabas acerca de tres líneas de acción con las que ustedes están trabajando, para que brevemente nos cuentes acerca de ellas. Bien, la primera línea es la de investigación y documentación. Estamos convencidos de que el patrimonio musical y las tradiciones deben grabarse como están hoy, porque eso se van a ir transformando y necesitamos ese referente. Eso lo hacemos, somos universidad y eso permite hacer libros, discos, llamémoslo así, clásicos y ortodoxos. La segunda línea es la de divulgación, necesitamos que eso lo conozca la gente, y ahí ya la metemos arte al asunto. Es cuando hacemos versiones fusionadas de eso para acercarlo a los jóvenes y espectáculos que combinan lo teatral, el video, las luces, la puesta en escena, para que la gente sienta que es algo que está vigente y vivo. Y finalmente, la línea pedagógica es que eso pueda servir de elementos pedagógicos para quien quiera apropiarse de ellos, para acercar a los niños a eso. ¿Y cuál es el compromiso que ustedes tienen con la comunidad como tal? Hay unas que son las comunidades que han trabajado con nosotros en grabaciones. Con esas comunidades el compromiso siempre es hacer una grabación profesional, devolver esas grabaciones sin ánimo de lucro para que ellos puedan hacer uso de ellas y acompañarlos en los procesos pedagógicos que quieran enseñar. Y con las demás comunidades que visitamos, que no forman parte de los procesos de grabación, el compromiso es, por una parte, hacer una exposición honesta de lo que hemos ido encontrando, entregar este material también, y de alguna manera, si se me permite, motivarlos a que en cada municipio hagan lo mismo, reconocer el trabajo que ya se viene haciendo y sumarnos a iniciativas en curso para fortalecer la música a nivel nacional. Bueno, ¿y con qué se van a encontrar los habitantes de Tabio mañana? Bueno, van a ver un espectáculo de alta factura. Es un espectáculo que en esta ocasión será diurno a las 4 de la tarde. Generalmente es un espectáculo nocturno, entonces se permite ver video, luces. Pero mañana tendremos un recorrido musical por los departamentos de Valle, Cauca, Nariño. Habrá marimbas, cununos, flautas, traversas, cuerdas. Eso tanto en la versión tradicional como fusionado con baterías, bajo, guitarra eléctrica, una cantante de primera calidad, instrumentistas de primera calidad, un espectáculo que se presentó ante 120.000 personas en el Festival Petronio Álvarez y recibió el galardón. Entonces, creemos que van a sonar músicas del Cauca Grande, en Tabio, que las van a recibir muy bien y estamos muy entusiasmados por eso. Bueno, y por último, haznos una invitación a todos los habitantes de Tabio para que participemos en este evento. Bueno, a todos los habitantes de Tabio y a los visitantes al festival en el que nos encontramos, los invitamos a el concierto de músicas del Caracol Grande que presentaremos mañana a las 4 de la tarde para que conozcan música de Colombia con sabor a madera y con olor del Cauca. Informó Paula Andrea Casallas para Radio Huayca 88.3. Le damos la bienvenida a Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María de Girardot. Adelante con la información. Desde Girardot, la ciudad de las acacias, reciban un cordial saludo para todos y cada uno de los compañeros que hacen parte de las estaciones radiales vinculadas al proyecto Recorriendo Cundinamarca, pero sobre todo a nuestros oyentes a lo largo y ancho de la geografía departamental. A nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez, a Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca, el cálido abrazo y el fuerte apretón de manos que como colombianos nos debe caracterizar. Recuerden que las oportunidades en la vida no son el producto de la casualidad, son el resultado del trabajo. Luchemos por nuestros ideales. Vamos de inmediato con la información. Pista de patinaje ya está lista para ser utilizada en Girardot. A partir del próximo jueves 8 de noviembre será entregada por parte de la Alcaldía Municipal la pista de patinaje, la cual será utilizada para los entrenamientos de los jóvenes patinadores de la ciudad. No obstante, ya se radicó el proyecto a Condeportes para graderías, encerramiento y parqueadero para el Bispo. Dentro del compromiso del presidente Juan Manuel Santos con la ciudad el pasado 15 de abril del 2011, en el conversatorio de la prosperidad que se desarrolló en el centro de convenciones Hotel Compensar de Girardot. F. F. F. F. G. G. G. Aplicación de la segunda dosis del virus del papiloma humano hace la Secretaría de Salud en instituciones educativas de Girardot. La Secretaría de Salud Municipal, en cabeza del alcalde Diego Escobar Guinea, se permite informar a la comunidad en general que se ha dado inicio a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano en las instituciones educativas oficiales y no oficiales. La población a vacunar corresponde a las 645 niñas de 9 años matriculadas en cuarto de primaria, a quienes les fue aplicada la primera dosis durante el mes de septiembre del año 2012. A través del personal vacunador se estará dando previo aviso en las instituciones educativas para que los padres de familia de las escolares envíen el respectivo carnet de la vacunación del virus de papiloma humano en la fecha asignada para cada jornada. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Octubre 31, Día del Niño en Colombia. El Día del Niño, o Día Universal del Niño y Niña, es un día consagrado a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo, destinado a actividades para la promoción y el bienestar de los derechos de los niños. En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. La ONU celebra el día el 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación de los derechos del niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Hazlo tú, canta a E-I-O, canta a E-I-O. El Día Oficial del Niño es el 20 de noviembre, pero en cada país se celebra en un momento diferente. A finales de octubre se celebra con gran expectativa una fiesta dirigida a los niños, jóvenes y adultos. Por todas partes se anuncian atuendos y disfraces que van desde lo más sencillo hasta lo más grotesco que la mente humana pueda concebir. ¿Por qué tanta conmoción en estas fechas? ¿Se ha preguntado sobre la existencia de demonios y espíritus de maldad? ¿Cree que existe un mundo invisible con poder de manifestación en el mundo material? ¿Puede el hombre aspirar al conocimiento de fuerzas ocultas? ¿Dónde se puede encontrar el verdadero conocimiento? Podemos afirmar que el verdadero conocimiento proviene de la palabra de Dios. Allí encontraremos respuestas reales a estas y más preguntas. Finalizamos el informe desde la ciudad de Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Jenny Patricia y Víctor Manuel, sigan recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá, sala de redacción, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, suspendió la actividad minera, así como la captación de agua de la quebrada Ojo de Agua en la vereda Retiro de Blancos, en el municipio de Chocontá, que desarrollaba la multinacional Holcim de Suiza. La decisión de la CAR se fundamentó que desde el año 1996 abordó el conocimiento de una viabilidad para el plan de manejo y restauración ambiental por parte de la empresa Ingeniesa S.A., que para esa época explotaba las gravas y material de construcción en el sector. En febrero de 2004, la empresa Holcim Colombia absorbió a Concretos Premezclados y solicitó la continuidad de la planta de minería con validación del plan manejo y restauración ambiental. En Bogotá, sala de redacción. Un foro denominado A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles, es la estrategia presentada esta semana por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el fin de evaluar las amenazas que ponen en riesgo el abastecimiento normal del agua potable para más de 8 millones de personas que habitan el territorio de Bogotá y su sabana, evento que se realizará el miércoles 28 de noviembre de 2012 a partir de las 8 de la mañana en un lugar por confirmar. Según conoció Recorriendo Cundinamarca, al encuentro asistirán especialistas en el tema ambiental, la comunidad, periodistas y representantes de la administración distrital que mediante este ejercicio de carácter técnico, científico y pedagógico sea viable responder a la pregunta ¿cuál es el futuro del agua en la sabana de Bogotá? El foro contará con la ponencia del doctor Julio Carrizosa Umaña, reconocido pensador del movimiento ambiental colombiano, que ha sido director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y gerente general del Inderena. De igual manera participará el doctor Gerardo Ardila Calderón, secretario distrital de Planeación, el doctor Miguel Rodríguez Becerra, exmiembro del Medio Ambiente y profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, y desde luego el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, doctor Diego Bravo, quien expondrá las decisiones que ha tomado la empresa respecto a la venta de agua en bloque a los municipios de la sabana. También habrá un espacio importante para que las organizaciones que agrupan a los habitantes de los municipios aledaños a Bogotá expresen sus inquietudes y propuestas con respecto al tema. En Pacho, sala de redacción, a través de 4 encuentros regionales de bibliotecarios que se llevará a cabo durante noviembre en Fusagasugá, Villeta, Bogotá y Pacho, la cartera cultural departamental busca capacitar a este gremio y de esta manera aportar al desarrollo y mejoramiento de los servicios brindados a la comunidad. Alrededor de 28 bibliotecarios de cada uno de los municipios de la región Tequendama, Alto Magdalena, Sumapaz y La Sabana están participando desde ayer y hasta el próximo 23 de noviembre en los eventos denominados Encuentros Regionales de Bibliotecarios. Catalina Acosta, gerente del Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca, está invitando a la población cundinamarquesa a participar en los 4 encuentros regionales de bibliotecarios que se llevarán a cabo durante este mes en Fusagasugá, Villeta, Bogotá y Pacho. La Oficina Cultural del Departamento busca mediante actividades académicas que los bibliotecarios puedan orientar el quehacer de la biblioteca municipal y sean capaces de generar espacios dinámicos, vivos y articuladores de sus comunidades frente a la lectura. En Cundinamarca hay un total de 130 bibliotecas públicas municipales que están vinculadas al Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas y que durante este encuentro deberán construir las estrategias a nivel departamental que serán incluidas en el plan, así como los lineamientos que la Coordinación Departamental de Bibliotecas de Cundinamarca deberá tener en cuenta para conseguir el fortalecimiento del sector. En Mosquera, sala de redacción. Mañana jueves 8 de noviembre comienza la realización de las llamadas Mesas por el Agua, dentro de la estrategia presentada esta semana por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, con el fin de evaluar las amenazas que ponen en riesgo el abastecimiento normal del agua potable para más de 8 millones de personas que habitan en el territorio de Bogotá y su sabana, denominada A Salvar el Agua, el reto de hacernos sostenibles. Esta primera mesa está orientada a docentes, concejales, gremios, consejos territoriales de planeación, juntas de acción comunal, ONG, medios locales de comunicación y público interesado de los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá, en las temáticas de oferta y deterioro del sistema hídrico, el modelo de ocupación del territorio y la sostenibilidad ambiental, ordenamiento territorial, política distrital de agua y perspectivas de integración regional desde el Distrito Capital. Sobre estas mismas temáticas se hallan programadas 5 mesas que se van a desarrollar el sábado 5 de noviembre en Zipaquirá para los municipios de Zipaquirá, Nemocón, Cogua y Cajicá. La semana entrante, el miércoles 14, se cumplirá la mesa en Soacha, el 15 de noviembre en Cota, 16 de noviembre en Sopó y por último, el 17 de noviembre en Chocontá. En Anapoima, sala de redacción, el próximo sábado, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, entregará la fase 4 del polémico acueducto Bogotá-La Mesa-Anapoima, adjudicado desde el 2006 por el gobernador Pablo Ardila y que debía estar operando en su totalidad en el 2009. Logramos destrabar la fase 4 del acueducto regional. Las otras tres fases están en periodo de incumplimiento de los contratistas, dijo. Según el mandatario, este sábado se entregarán 14 kilómetros de vía que corresponden a la fase 4 en los que se intervinieron 7.500 millones de pesos y que beneficiará a cerca de 100.000 familias de Anapoima. Actualmente el municipio vive en racionamiento. Reciben agua cada 4 días, 4,8 metros cúbicos por mes en cada casa. Con la fase 4 recibirán 15,4 metros cúbicos al mes durante 4 días. Se hicieron las pruebas hidráulicas y está funcionando bien. Anapoima recibirá el triple de agua que antes y una vez se solucionen las otras fases llegará a recibir 20 metros cúbicos por mes, dijo Cruz. En Tocancipá, sala de redacción. Pasó en último debate el proyecto de acuerdo que crea el Fondo para la Educación Superior. Fue aprobado en el Consejo Municipal de Tocancipá el acuerdo número 16 de 2012 que crea el Fondo Municipal para la Educación Superior, un proyecto gestado por la Administración Municipal que busca beneficiar a los bachilleres residentes en el municipio que deseen ingresar a la universidad y no cuenten con los recursos suficientes. Luego de la aprobación, le corresponde al alcalde municipal Carlos Julio Rosso Moreno reglamentar el fondo, para lo cual tiene un plazo de 60 días. La cifra presupuestal con la cual empezará a operar este fondo depende de la asignación que se le haga en el proyecto de acuerdo municipal para el presupuesto de la vigencia 2013, que hará curso en el Consejo Municipal en este mes de noviembre. El apoyo que recibirán los estudiantes beneficiarios del proyecto estará dividido en tres tipos: subsidios, préstamos y becas. El objetivo de este proyecto es premiar la excelencia académica y de su reglamentación dependerá el resto de los requisitos que se publicarán oportunamente en la página web del municipio, las carteleras institucionales y medios de comunicación del municipio. Mayores informes en la Gerencia de Educación de Tocancipá. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión de Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Mañana los invitamos a escuchar en este mismo horario y a través de este dial el informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.